especial. ¿Ya estamos grabando? Listo. Sobre educación, en realidad nosotros ya este es el tercero del año, último, pues ya nos estamos cayendo en el almanaque. Y venimos recorriendo experiencias que tienen que ver más con, digamos, pensamos la escuela, digamos, como un ámbito, la diferencia entre educación y escuela, ¿no? El segundo, tomamos experiencias que tenían cierta relación con el Estado, por ejemplo, los Bachi, o el Centro de Formación Profesional, o el Instituto Vocacional de Arte, digamos, gente que tuviera relación con el Estado, pero que hiciera de alguna manera, instituyera otras prácticas adentro de estos espacios. Ahora, en este especial, lo que queremos intentar mirar es todo digamos, los procesos del enseñar y el aprender fuera de las lógicas institucionales, totalmente fuera de las lógicas institucionales. Porque todos participamos de experiencias, digamos, institucionales, más o menos y no tanto, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que queremos mirar ahora es los procesos del enseñar y al aprender. Y los procesos integrales de formación del ser humano, sí, a lo largo de toda su vida, no solamente dentro de lo, sí, que comúnmente se establece como un tiempo de formación, ¿no? Que en realidad, uh-huh, tiene que ver con instancias preformateadas. Uh-huh. Bueno, así que ahí va a estar dirigida la pregunta. Bueno, y sí, particularmente nos preguntamos en relación a los productos culturales y qué aprendizajes se dan, qué enseñanzas, y bueno, que este proceso doble mano, como nos gustaba decir en este especial, se dan dentro de algunos productos culturales. Y en particular pensamos tomar el cine por ser un lenguaje que... se le rehúye mucho dentro de los procesos formales e informales de la formación más tradicional, pero que estamos en constante contacto e interacción con el medio audiovisual, y sin embargo muchas veces no se lo interpreta como algo que puede resultar una experiencia de la que se puede resultar un aprendizaje. Y sin embargo es un medio que nos estimula de muchas maneras empáticamente, miméticamente, nos interpela de una forma muy directa, y que en sí es un lenguaje. Entonces, bueno, nos preguntamos cuáles son las particularidades del aprendizaje a través del cine o del lenguaje audiovisual, ¿no? Si tiramos así esa pregunta disparadora genérica, ¿a vos qué se te ocurre como para empezar a conversar? Y se me ocurren como un seminario de 12 clases, de 2 horas cada una, o sea que tenemos para 3 meses más o menos. Más o menos, listo, lo podemos ir a para entrar nada más en tema, digamos. Hay muchas de las cosas que vos estás diciendo que demandarían, solicitarían algún tipo de... por lo menos reencuadre para poder pensarlas desde otro lado, uh-huh, para poder pensarlas desde un lugar no institucional, ya que presupongo que ese fue el motivo de haberme llamado. Uh-huh. Primero, la cuestión de la enseñanza, tratar de comprender qué es la enseñanza es todo un tema. Te diría que desde los griegos en adelante tiene que ver con habilitar al ciudadano para ciertas y determinadas labores dentro de un esquema institucional del cual no podemos zafar. Nacemos, crecemos, evolucionamos y morimos dentro de las instituciones. No somos otra cosa más que agentes de dichas instituciones. Y en ese sentido, la escuela ha sido desde siempre formadora de elementos, sujetos, y utilizaría con toda pertinencia la palabra sujetos acordes a las distintas configuraciones institucionales fuertemente marcadas por el capitalismo. En nuestro caso, piensen ustedes, sin ir más lejos, la prácticamente desaparición de las escuelas técnicas que irrumpieron en la Argentina en un momento donde era necesario mano de obra para las fábricas, mano de obra para los tornos, para las máquinas herramientas. Yo soy egresado de una escuela técnica y lo que se hablaba en aquel momento era la necesidad de sostener la industria, y sin embargo eso ha desaparecido, la formación técnica específica en los colegios secundarios directamente ha sido cambiada por otras cuestiones, y el elemento cine, yo parto de una base que para mí es sumamente importante, y es el hecho de que el cine no es un lenguaje, no es lengua, sino que es una serie de imágenes y signos que sacan a la luz otra serie de relaciones que tienen un correlato lingüístico, pero que tienen otra forma de funcionamiento. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos, uno de los primeros temas a abordar desde ese lugar, es que mientras la escuela tradicional, reduzcámoslo a escuela primaria y secundaria, mientras que la escuela es el principal aparato ideológico del Estado, decía Althusser, ¿sí? Y Deleuze, con una frase genial, decía: la escuela es el principal aparato ideológico del Estado, no solo porque enseña los mitos del Estado, sino que la escuela es el principal aparato ideológico del Estado porque enseña gramática. La gramática ya es una forma de constituir y construir el mundo. El lenguaje, los enunciados con los cuales se trabaja en la escuela, ya son una forma de establecer relaciones entre los elementos y de significar en un sentido directo el universo del aprendente, digamos. Lo que se aprende es organizar el mundo según unas ciertas y determinadas directrices. Si el cine interesa, si el cine me interesa, es porque saca o pone en juego una otra relación con la imagen, y esa otra relación con la imagen no es una relación discursiva fundamentalmente, sino que es una relación afectiva, y el afecto en la escuela tiene cada vez menos espacio. Cuando me refiero a afecto, no me estoy refiriendo a sentimientos, me estoy refiriendo a un otro devenir, a una otra forma de relacionarme con la producción de sentido. Si el cine me interesa, y me ha interesado a lo largo de 25 años en los procesos de aprendizaje, es porque promueve o puede, porque este es el punto, cuando lo dejan, cuando no lo encapsulan dentro de un discurso, cuando no lo encapsulan dentro de una narración, puede promover una otra relación del sujeto con la imagen y desde allí poder producir un pensamiento otro. Yo te diría que una de las cuestiones básicas de la experiencia didáctica, por lo menos como yo la entiendo, tiene que ver con estar en contra de todo. Es decir, estar en contra de los tópicos con los cuales el alumno llega a clase. Yo me voy muy contento de una clase cuando el alumno se va enojado. No sé lo que vas a decir vos, pero yo estoy en contra. Desde ya estoy en contra. No sé ni de qué están hablando, pero estoy en contra. Es decir, la experiencia didáctica surge cuando vos venís con ciertos y determinados tópicos y te chocás con otros. Tal vez, y solo tal vez, no es ninguna certeza, de ese choque pueda surgir un pensar. Si no, es un adoctrinamiento. El 90% de nuestra escuela en todos los niveles es adoctrinamiento. Entonces, la verdadera experiencia didáctica, por eso decía volver a la cuestión del aprendizaje, como una experiencia no académica, no de el profesor que tiene el saber y van detrás los alumnos como pollitos o como irían detrás de Aristóteles, sino justamente la cuestión de la imagen y la imagen en toda su plenitud, no reducirla simplemente a la imagen, al dispositivo cinematográfico, la imagen en toda su plenitud, como aquello que viene desde el afecto a promover un choque con los tópicos que el alumno ya tiene incorporados. Una alumna una vez me decía, y eso fue motivo de orgullo, que después de algunas clases mías se iba con ganas de patear tachos de basura. Y esto era maravilloso, digamos, porque no salía haciendo lo mismo. Solamente puede haber un efecto de afecto cuando el alumno ya es otro al salir de la clase. Afecto en el sentido de afección, de que se vea interpelado, pero de una manera que quiebre ciertas formas de comprender. Afecto en el más estricto sentido spinoziano del libro tercero de la ética. un cuerpo, una imagen que afecta a mi cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo que afecta a mi cuerpo. Y no se está refiriendo al sentimiento, se está refiriendo a micromovimientos, algo que se te mueve por dentro. Algunos pequeños micromovimientos corporales que te llevan muchas veces a la incomodidad, al no saber cómo sentarte, al estar molesto con algo, insisto con esta cuestión de una cuestión corporal, de un verdadero micromovimiento corporal que aumenta, ¿sí? O disminuye tu capacidad de obrar a posteriori. La potencia de obra. La potencia espinosiana viene ahí bien, bien a cuento, pero lo digo como práctica cotidiana, como práctica habitual. El 90% del cine que consumimos, el 90% de las imágenes que consumimos producen en nosotros una suerte de vacuidad enorme. Estamos como revestidos, estamos como prevenidos a ser afectados. No queremos ser afectados. Es un cine que nos cuida, una televisión que nos cuida mucho, nada demasiado fuerte, nada demasiado tibio, todo en una suerte de medianía absoluta. Banalidad que hace como un hincapié en la banalidad y en la espectacularización, digamos, ¿no? Una banalidad media, uno podría decir, porque hasta la banalidad llevada al extremo puede producir algún tipo de reacción afectiva, pero todo está manejado de cierta y tal medianía que no podemos ni siquiera dejarnos afectar, llevarnos para ser afectados. Lejos de vivir una cultura de la imagen, vivimos cada vez más y más en una cultura del tópico, del cliché preestablecido, de lo ya dicho. Se va o al cine para ver lo que ya se vio. Se ve la televisión, fíjate que hay una gran diferencia entre el cine como espectáculo, que implica que vos salgas de tu casa, tengas que arreglarte de cierta manera, predisponerte en ciertos horarios, a la cotidianidad de internet o de la televisión. Forma parte de tu registro cotidiano, forma parte de tu percepción cotidiana, no te saca de ese lugar ya constituido por la gramática. Estamos muy lejos de vivir una cultura de la imagen. Vivir una cultura de la imagen implicaría modificar, cambiar mi relación subjetiva con la imagen. En todo caso, lo interesante de la aplicación de técnicas que tengan que ver con el cine en la escuela sería promover esta cuestión de que el alumno pueda acercarse a una otra forma de relación con la imagen, no que el material venga a apoyar el discurso ya instituido por la maestra. Y esto ocurre en el 90% de los casos. En 15 años de experiencia me ha ocurrido infinidad de veces. Las maestras quieren que el material venga a ratificar su supuesto saber. Como un ejemplo, Un ejemplo una más, que podría ilustración. ser una figurita de Villiquen, cualquier elemento que. Pero el tema es que no atraviese su lugar de saber. Sí. Perdón, podríamos pensar en algunos otros dispositivos, si se me permite el término, dispositivos fuera de la órbita institucional. Sí, por supuesto. Yo no sé si quieres que lo haga en general o hable de mi caso en Sí, particular. de tu experiencia, claro. Yo tengo desde el año 82. No quiero hacer la cuenta. Porque eso refiere a un paso del tiempo que es mejor dejar ahí de lado por el momento. Doy clases en la UBA, doy clases en el Rojas, doy clases en la Universidad del Cine, he dado clases en el Observatorio de Cine Documental, he dado clases. Creo que hay un cabaret en el Bajo donde todavía no di clase. Después ya está todo cubierto y en el cabaret en el Bajo voy a dar seguramente clases de baile del caño, con plumas, boas y cosas por el estilo. Después he dado clase en prácticamente todo el país y gran parte de Sudamérica. Clases de filosofía y cine, advierto, no lo del caño es reservado para Zona 11, Constitución. A veces uno, entiéndase bien, hace poco un paciente enfermo con cáncer que asiste a mis cursos me dijo algo muy hermoso, que yo conjugaba cierta erudición con el chiste más chabacano de la calle. Y esto me parece bien porque hay otra cuestión que nosotros tenemos que poder trabajar y es la cuestión de la cátedra. Todavía se habla de la cátedra, digamos, todavía en muchísimos colegios secundarios hay una tarima que separa al profesor del resto de los alumnos, lo coloca en un Por otro eso mi lugar. pregunta era, fuera de la cátedra, ¿qué? Yo creo que fuera que lo fundamental es poder trabajar fuera del orden institucional, y esto es cada vez más difícil. ¿Sabes por qué? Yo cuando ingresé a la Facultad de Filosofía lo hice en plena dictadura. Y la relación que uno tenía con la institución era completamente distinta. Vos mirabas a tu compañero hasta con cierta desconfianza. Nadie estaba del todo seguro de lo que estaba allí ocurriendo. Y tampoco mi relación con la institución, colegio secundario, había sido muy amena, que digamos, con todas las currículas ocultas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno creció y se formó con cierta desconfianza de la institución. Eso llevó a que desde muy temprano, en el caso específico mío, buscara otros lugares alternativos fuera del orden institucional, donde algo de este posible saber en términos de ruptura de los tópicos, en términos de atravesamiento de los supuestos saberes instituidos, pudiera tener lugar. Lo que yo noto desde hará unos 10 o 15 años es que dicha desconfianza con el orden de la institución se va perdiendo mucho, lo cual tiene consecuencias para mí graves. Como que no hay otro saber fuera del de que la institución misma da. Yo sostengo desde que, bueno, mi gran maestro en forma personal fue el doctor Enrique Marí, para mí uno de los más grandes filósofos que haya dado en la Argentina. Y él daba clases en su casa, más allá de las cuestiones que él daba, que las clases que dictaba en la Facultad de Derecho y cosas por el estilo. Desde allí yo continué esa práctica que ya te digo tiene casi 30 años, 26, y también di clases en el Colegio Argentino de Filosofía y cosas por el estilo. Para mí es el espacio de respirar, es el espacio de libertad. Cuando uno está dando clases en una institución, tiene que seguir una currícula, tiene que seguir un programa y hay que abordar ciertos y determinados temas en una o dos clases, mientras que en la forma privada, es más, yo he dado clases para 200 o 150 alumnos, por lo tanto me es absolutamente imposible reconocer el rostro del otro. La cuestión de dar clases en lugares fuera del orden de lo institucional, incluso en mi casa particular, tiene que ver con el hecho de formar manada, con algo que tiene que ver, si se quiere, con el registro de lo comunitario. Yo veo tu cara cuando estamos hablando, yo veo tu rostro y puedo tratar de adivinar en qué te estoy afectando y en qué no. Esta es una cuestión fundamental, la cuestión de salir del orden institucional para que haya algo del orden de lo afectivo que produzca algún tipo de pensar. En la institución es muy difícil de conseguir esto. Es muy difícil justamente porque hay todo un orden institucional previo, que es una suerte de máquina en funcionamiento, que tiene objetivos directos, y esos objetivos son refrendados por el orden del poder estatal. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa, digamos, fuera de los ámbitos institucionales? ¿Qué pasa con el enseñar y el aprender fuera de los ámbitos institucionales? Y Esa es la pregunta. la carga afectiva es mucho mayor. Yo solamente puedo afectarte si la definición que dábamos era esta cuestión de un cuerpo que afecta a otro cuerpo. Te puedo afectar si hay una cierta proximidad entre vos y yo, y no si vos estás sentada en la fila número 30, en el último banco de algún aula en Facultad de Psicología, por ejemplo. Es muy, muy difícil allí poder afectar realmente al alumno, y a mi entender no hay forma de construcción de ningún tipo de problemática si no pasa por la afección. ¿Y qué pasa, digamos, con la capacidad de saberes que tiene cada uno y en relación a otras formas de distribución del conocimiento? Digo, porque vos das clase, ¿no? Puede ser en tu casa, en la universidad, acá o allá, digo, pero por ahí. Pensaba si desde tu experiencia hay algún espacio, digamos, donde se produjeron otro tipo de interacciones. Cuando yo doy clases en mi casa o en lugares no institucionales, De lo que se trata es de trabajar con la afección, como te decía antes, en términos de producción. Es decir, que se produce de manera absolutamente intersubjetiva. Yo soy interpelado de otra manera. Para mí, por eso te decía que es una experiencia creadora, porque yo creo en esos lugares. En muchísimos casos, estoy pensando ciertas y determinadas cosas que en otros ámbitos no los diría o tendría muchísimo más resquemor de decirlo, pero que en ese lugar se me permite la creación. El inconveniente que tiene, lo difícil de sortear en muchísimas ocasiones, tiene que ver con el hecho de que todos estamos institucionalizados en primera instancia y por lo tanto todos creemos y que portamos un cierto y determinado saber. Los grupos de estas características son extremadamente heterogéneos. Hay gente que viene con muchísimo bagaje, que no hace preguntas, sino que lo que intenta es mostrar cuánto ha leído o cuánto ha visto, y otras personas que no han visto nada, no han leído nada, y el gran tema de la moderación en ese caso es cómo no aburrir a unos u otros, o cómo no aburrir diciendo lo obvio para el que ya le vio todo, ¿sí? Y cómo no aburrir para el otro que no vio absolutamente nada y que no entiende de qué se está hablando. Es bastante difícil coordinar todo esto. Lo importante para mí, o lo fundamental para mí, es la definición en sí misma de filosofía. Filo no lo defino como amor, lo defino como amistad. Yo no poseo ningún saber. El amor implica posesión. Por eso la filosofía es algo completamente occidental. El cine es algo completamente occidental cuando se lo toma de esta manera. Es amistad por el saber. Bueno, yo he visto ciertas cosas y compartamos el lado entre amigos. Y entre amigos veamos si podemos producir algo. Es mucho más azaroso, por supuesto, y al mismo tiempo mucho más intenso, porque no me basta que sea afectivo. No me basta que la afección implique un devenir. Lo que importa es que la afección implique un devenir intenso. Es esta intensidad lo que está en juego. Todos hemos pasado por facultades o por universidades y no me digan que no han aprobado materia simplemente por aprobarla, rápidamente, leyendo último momento, donde no les interesaba para nada la materia en sí misma y bueno, se zafa. Va y se da el examen para zafar. Realmente no interesa. Aquí es al revés. Aquí se viene por propio interés y de alguna manera se intenta producir un devenir intenso distinto. Y ese devenir intenso solamente podrá. De ese devenir intenso no hay ningún certificado que pueda dar cuenta. Solamente podrás dar cuenta vos en términos de una suerte de modificación en tu propio yo. Podemos decir que entonces la heterogeneidad sería una de las primeras diferencias, ¿no? Con respecto a los ámbitos académicos que tienden a una Homogeneización. homogeneización del espacio, de la concurrencia, ¿no? Y Hasta por edades. hasta por edades, lo estábamos charlando recién con Silvia. Y lo otro que se me estaba ocurriendo que podía hacer otra diferencia se me está olvidando ahora mismo. Yo le... Pero Hay varias diferencias. Primero, la cuestión de no, no me va a escuchar a mí. No, yo digo lo que estás hablando, que en algún momento todos en esa cosa de libertad se ponen en un mismo plano. Estás transfiriendo cosas en un mismo plano. Todo tu conocimiento fue captado por algunos y al hacer algo entre amigos es como que nos ponemos en un mismo plano. Sí, la dificultad es poder conseguir ese mismo plano, poder justamente trazar un plano de inmanencia. En muchas ocasiones eso o es imposible o extremadamente difícil de construir. En otras veces maravillosamente se da bien, digamos, pero en 25 años te diría que hay que lucharla y mucho. ¿Por qué? Porque todos venimos atravesados por el orden institucional. Todos venimos atravesados por una serie de cuestiones que tienen que ver con el poder, cómo el poder construye el sujeto y nuestro propio deseo en relación a eso. En muchos ámbitos, como pago, perdón, como pago, ¿sí? Como el alumno paga, exige otra serie de cosas que jamás exigiría en una universidad pública o algo por el estilo, ¿sí? Y sobre todo en los últimos años, hay una cosa nueva, en realidad es viejísima, creo que le dicen neoliberalismo, no sé si escucharon hablar de eso, está más o menos de moda. Va a pasar. Sí, es una cosa que pasajera, esperemos, ¿no? Pero aparece esta idea de la relación entre el poder y el dinero. Sí, yo doy clases, por ejemplo, también en grupos que se reúnen para ver cine y quieren que alguien los oriente. Lo debo reconocerlo. Hay momentos en que debo ser percibido y otros en que paso imperceptible. Muchas de las cosas que yo hago en mi casa, en mi departamento, son para devenir imperceptible. No me interesa ser percibido, sino ser parte de otro. En cambio, uno hace cosas por dinero, digamos, para ser percibido, porque quiere ese dinero. Y lo quiere primero porque tengo que mantener un yate, tengo que mantener un helicóptero, o para decirlo todavía más sencillamente, yo puedo ir y contar todo esto que te estoy contando a vos y hacer toda una teoría acerca de la crítica a la razón pura kantiana, si querés, pero los cajeros de los bancos no están muy interesados en todo eso, digamos, quieren dinero, quieren de vos, mira, no te pago la cuenta de la luz, pero te cuento muy bien cómo se puede trabajar la afección desde Spinoza. Todavía no he encontrado un banquero que me diga, sí, bueno, contame eso y yo te pago la factura, digamos. Entonces uno tiene que ser percibido en ciertos ámbitos, y es interesante esta cuestión de cómo de alguna manera el pasaje a servicios, vieron que yo hablaba de la escuela técnica y cómo esto desaparece, y lo fundamental ahora son las prestaciones de servicio. Estos chicos que afortunadamente este grandioso gobierno neoliberal les va a dar una oportunidad de trabajar en McDonald's, ¿sí? Es como para prepararlos para que después sean sirvientes, o sea que tienen toda una vida para servicios, digamos. Y mucha gente con mucho poder adquisitivo te trata como si fueras un sirviente más, ¿sí? Te trata como, bueno, tiene un cierto saber y yo no lo sé, pero tratando de mantener también como una distancia de que, bueno, en definitiva vos tenés el saber, pero yo tengo el dinero por el cual venís a mí. Esta es otra de las grandes dificultades que hay, que también se dan dentro de las instituciones. También dentro de las instituciones están fuertemente y muy, muy fuertemente atravesadas. Muchas instituciones privadas, muchas instituciones educativas privadas, tienen entre un 50 y un 60% de alumnos extranjeros en estos momentos. La Universidad del Cine está teniendo cerca del 50 y pico% de alumnos extranjeros, y desde la asunción de este gobierno, más alumnos que nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si viene un estudiante de Ecuador o de El Salvador, como me tocan alumnos, ¿sí? Son estudiantes de clase media alta, porque el padre tiene que pagar una cuota enorme, mandarlos a Buenos Aires, mantenerlos, alquilarles departamentos y cosas por el estilo, ¿sí? Y a estos padres les parece que es mucho más conveniente mandarlos a Argentina, ahora que hay un gobierno seguro, digamos, no comunista. Entonces hay gran avalancha de este tipo de personas que también se acercan al saber con dos cuestiones fundamentales. Primero, el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Muchas de estas carreras son fáciles, digamos, en términos de que hay poco que leer y poco que ver, ¿sí? Pero ya vienen con una formación desde chicos, donde han vivido una especie de burbuja y han tenido siempre personal a cargo. Y el maestro se vuelve, o el profesor, mejor dicho, se vuelve en ese caso como una mucama más, como un sirviente más. Cosa que también ocurre en la escuela primaria. Tengan ustedes en cuenta que la gran ruptura que se da en la escuela primaria tiene que ver con el hecho de que en la mayoría de los casos, sobre todo en capital, los padres tienen una formación muy superior al maestro y lo tratan como tal. Muchos padres tienen una formación en profesional mucho más alta que la del propio maestro, y la profesión del maestro también está en una suerte de caída libre en términos de su valoración social.

hay cientos de personas que bajan y bajan y bajan. No me digan que no tienen algún amigo o amiga que dice, uy, tengo como tal película, ah, me la bajé. ¿La viste? No, pero me la bajé. Como si él no se quiere ver la película, se quiere haberla visto, se quiere tenerla allí como objeto. Me la ¿viste la última de? No la vi, pero la bajé, la tengo. Como un coleccionismo. Se vuelve una suerte de objeto virtual a ser guardado en un disco duro. Sí, insisto, porque muchísima gente, e inclusive lo paradójico que se da mucho en los estudiantes de cine, no quieren ver la película, quieren haberla visto, que es distinto. ¿Sí? No quieren pasar por la experiencia perceptual que implica ser afectado y dejar ser afectado. Es curioso porque la misma frase solía aplicarse a los libros. Es una frase muy conocida. La gente no quiere leer, quiere haber leído. Uh-huh. Y bueno, fíjense que los bestsellers por lo general se publican de 400, 500 páginas y tapas grandes y libros grandes para poder llevarlo debajo del brazo y para mostrarlo. Uh-huh. Ven que yo leo. Por supuesto que todo eso ahora fue arrasado por el celular. Porque antes de vez en cuando uno veía gente leer en el subte, hoy ve todo el mundo absolutamente absorto en el celular, ¿sí? En esa percepción que genera el celular y ese constante bombardeo de percepciones nos vuelve absolutamente inmunes a la percepción. Rara vez percibimos que percibimos, rara vez nos preguntamos qué es lo que estoy percibiendo, porque el bombardeo de percepción es tan grande, ¿sí? Como el de los videojuegos. Donde si pensás, perdés. ¿Está? Está. Me preguntaba por último este tema de que veníamos hablando antes de si se podría pensar en que sería necesario una alfabetización audiovisual, así como se suele hacer hincapié en alfabetización, que tiene que ver con lo literario, ¿no? Con lo lingüístico. Pero si sería necesaria una alfabetización audiovisual, no para remarcar, obras o conceptos tan como una currícula de lo que se debería o de lo que debería concebirse como cine, sino para esto que se decía de que porque en las escuelas se enseña gramática, o sea, para poder también aprender códigos que se manejan dentro del cine y que nos atraviesan sin que nosotros logremos ser conscientes de ello. Sería lindo. Con Christian Pauls hemos presentado, estamos elaborando un proyecto que implique la introducción del cine en la escuela, pero no como apoyo didáctico de la currícula, sino como esto que te decía, para hacer una suerte de dispositivo que permita disparar otras cosas, otro tipo de afecciones y que permita poder hacer algo que prácticamente no hacemos, disfrutar de la imagen. Hemos perdido esta posibilidad de disfrutar de la imagen. Ahí hay un enorme problema. Primer problema, no sé si lo saben, pero no estamos en Francia ni en Suiza. Esto se llama Argentina. Por lo tanto, nadie guarda nada, nadie sabe dónde hay archivos audiovisuales, cómo haces para trabajar con cierto y determinado material, que tal vez no sea de tanta difusión comercial, ¿sí? No con Titanic, sino suponte trabajar con adolescentes y que vean los 400 golpes. Suponte, por decir, un título extremadamente conocido, ¿sí? Una película de Hugo del Carril del año 50. Sí, a ver cómo trabajaríamos La Quintrala. O Zafra. O cómo trabajaríamos obras maestras del cine argentino muy poco conocidas, como Habeas Corpus de Jorge Acha. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajaríamos si la profesora que está en Formosa no tiene acceso a prácticamente nada? Siempre lo pensamos en términos de capital. ¿Pero qué pasa con una profesora que está en Trenquelauquen? ¿De dónde consigue el material? ¿Sí? Y, primero, ¿sería la misma aprehensión del material? ¿Sería el mismo tipo de trabajo que se podría hacer con el material con un chico de Villa Crespo que con un chico de Formosa? siendo exactamente la misma película? No, sin lugar a dudas no. El nivel de información que manejan es completamente distinta, el nivel de afectación que poseen es completamente distinto. Por lo tanto, hay que hacer todo un trabajo enorme, institucional, de ir probando en distintos puntos del país, en el sur, en el centro, en el norte, cómo funciona diverso, hasta el mismo material, cómo funciona. Estamos preparando un paquete de 20 películas para ver cómo funcionan en distintos puntos del país. ¿Sí? Para después de un año y medio de prueba, poder hacer una suerte de diccionario, ¿sí? Para que las maestras tengan a la mano ese material, y dicho diccionario también debería incluir una suerte de rastreo de los archivos audiovisuales que nadie ha hecho en el país. ¿Sí? La Universidad Nacional del Comahue, por ejemplo, tiene una excelente videoteca, y yo en muchos casos he tenido gente de Comahue que me pide material a Buenos Aires sin saber que al lado tiene la videoteca. ¿Por qué? Porque esa información no está disponible, porque nunca ha interesado. Y lo que es más importante es justamente posibilitar abrir espacios para que los propios alumnos se dejen afectar. Y las principales enemigas, en mi experiencia, de esto hace 17 años que lo vengo haciendo, las principales enemigas son los propios maestros. No quieren saber nada. Porque esto, digo, abro a la afección. Pero abrir a la afección es asomarse al caos. Yo no sé qué va a salir de allí. ¿Sí? Y la maestra está fijándose en el horario y quiere que todo termine porque tiene que cumplir con una currícula. Entonces no es una tarea sencilla, digamos. En los años anteriores se hizo por parte del Ministerio de Educación un archivo fílmico, pedagógico. Preferiría no hablar de eso porque preferiría no hablar porque fue el proyecto que yo llevé al Ministerio de Educación, bueno, y que después el Ministerio de Educación lo hizo muy mal editando fragmentos de películas según la currícula ya establecida. De hecho, es lo que se hace siempre: primero editar un libro, se publican toneladas de ejemplares de ese libro, y en este caso era una caja con videos de las cuales se hicieron por lo menos 15.000. Se repartieron 5.000. Debe haber unas 10.000 en el sótano del Palacio Piso 1. Uh-huh. O sea, todo este tipo de proyectos viene bien para mostrarlo, que el presidente haga algún prólogo, que el ministro haga algún prólogo, que el secretario haga un prólogo, y después queda allí olvidado por completo. O se lo envía a las provincias y las maestras no lo reciben y dicen, y bueno, ¿y qué hago con esto? No saben ni qué hacer con eso, digamos. Bueno, sí saben qué hacer: meterlo en un estante y olvidarlo rápidamente porque tienen que seguir con la currícula y todo lo demás. No ha habido nunca un plan integral sostenido para poder trabajar con el tema del cine como potenciador del aprendizaje, no de la enseñanza, como potenciador del aprendizaje de la propia afección. Insisto, como que intentamos hacerlo, vamos a seguir intentando hacerlo, pero es una tarea difícil porque estás trabajando con algo que es anti-institucional y al mismo tiempo necesitas a la institución para que te permita hacer. Uh-huh. Es como un juego a doble mano, digamos, ¿no? A mí me acordé de lo que quería comentar como de otra diferencia respecto de los ámbitos institucionales en el ámbito casero. Es muy importante esta cuestión de la comodidad y del cuerpo, ¿no? O sea, el establecimiento del propio cuerpo dentro de la experiencia de aprendizaje es totalmente distinta. Y esto también se le rehúye dentro de los ámbitos académicos institucionales. El cuerpo está totalmente disciplinado y hasta se podría pensar que hay un temor por el cuerpo cómodo y lo que eso puede llegar a implicar, ¿no? Entonces, imaginémonos si tenemos que hacer una experiencia, un debate, un análisis en base a una película que puede durar una hora y media, dos horas, lo que es estar una hora y media, dos horas quieto en un asiento que es un banco maltrecho, durísimo, o algo que no está pensado realmente para

Edith, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, faltaba más. Gracias.